Y antes de retirarnos, nos da el gusto y el placer de presentar a una gran artista del telar. Ella es la Nancy Gudiño, más conocida como la India Mataca, y yo podría personalmente decir que es mi comadre. Y la admiración que tenemos hacia ella, porque, bueno, para el que no sepa, la India estuvo en el Carrusel del Louvre exponiendo allá en Francia, ¿eh? Y ahora va a dar su taller anual de telar mapuche. Esto va a ser todos los miércoles de 17 a 19. Le damos la bienvenida, estimada India Mataca. Qué bonita ella. ¿Cómo le va? Buenos días, compadre querido. Buenos días a la audiencia. ¡Wow! ¡Qué tremenda presentación! Es no sé si merecida. Se la merece, pues. Muchas gracias. Pero ¿cómo que no? Contanos, por favor, sobre este taller anual. ¿Esto va a ser en Godoy Cruz, exactamente? Exactamente. En Godoy Cruz, a pasitos de una la famosa bodega, cervecería mendocina. Ajá. Ah, muy bien. Así que, bueno, ahí yo he publicado números de teléfono, mi número, por si alguien está interesado. La verdad que estoy muy contenta porque, bueno, un nuevo año de desafío de poder transmitir el telar como una herramienta, digo yo, siempre es como un viaje al interior, porque es una tarea maravillosa, ¿viste? Que te va llevando hacia vos y hacia tu propia concentración. Claro. La verdad que cualquier cosa ajena, si desconcentra, no se logra tejer bien, digamos. Exacto, exacto. Sí. Contanos un poquito qué diferencia hay entre el telar mapuche y otro telar. Bueno, mira, el telar propiamente dicho es muy parecido y es un telar de cuatro palos como el norteño y también como telares que se tejen acá a huarpes, pero los que clavan en el suelo, porque el, digamos que el bastidor mantiene esa forma de cuatro palos. Ajá. El mapuche es diferente por lo que, digamos, la cosmovisión que tenía esa cultura, ¿no? Que es de colores específicos, diseños específicos. Y son diseños que se han transmitido oralmente desde sus primeras épocas. Entonces mantienen como, digamos, como una forma rígida, por decirlo de alguna manera, que si una se desvía ya es como usar la técnica de mapuche, pero se puede hacer creaciones libres. Ajá. No sé si se entiende. Se entendió porque más allá también de todo eso es transmitir esa sabiduría ancestral, ¿no?, que tiene el tejido, que no es solamente combinar figuras geométricas y colores, sino que claro, es algo más profundo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y bueno, porque ellos tenían su forma de vida, ¿viste?, se basaba en el tejido y sus representaciones. Claro. Tienen diseños propios para el uso de la mujer, el uso del varón, para los usos diferentes de las prendas, ¿viste? No es lo mismo una faja que un treilonco, por ejemplo. Claro, claro, entonces es todo un todo. Exacto. No es hecho al azar. Exactamente, exactamente. ¿Y qué te llevó a vos a agarrar el telar mapuche y no otro tipo de tejidos, no? Mira, vos sabés que estoy teniendo respuestas últimamente porque, bueno, estoy haciendo un trabajo conmigo que me ha llevado a averiguar de mis abuelos y bisabuelos. Qué bien. Y vos sabés que, como tengo sangre india, poca, pero bueno, hay algo ahí. Al parecer, no quiero decir que sea mapuche, por más que en mi corazón me encantaría, pero sé que mis abuelos habitaron zonas que fueron pobladas por los mapuches al sur de Buenos Aires, ¿viste? Ajá. Y ahí fueron emigrando, digamos, toda la zona sur del país, pero parte de La Pampa y el sur de Buenos Aires. Yo no tengo mucha explicación porque es una cosa que a mí me sucede interna. Claro. Porque yo he hecho otra artesanía, vos bien lo sabés, ¿viste? Claro, claro. Pero me fui desviando y también debo decir que tengo una gran maestra que es mi amiga. Se nos cortó la comunicación. Ahí estamos. No, se había cortado un poquito la comunicación. Que nos decías tu amiga personal. ¿Quién es? Sí. A ver si recuperamos ahí. Sí, Mario. Ah, ahí está. Hola. Ahí la escuchamos, ahí la escuchamos bien. Tuvimos un pequeño problemita. Bueno. Ahí. Sí, contame. Está bien, está bien. Digo que la Iris Andino, que es mi maestra y amiga, ella es una sabia realmente del telar mapuche. Entonces también eso creo que ayudó a enamorarme, ¿viste? De lo que es, claro, esa cultura en particular, ¿viste? Claro. Claro, más claro. Allá de que, bueno, conozco un poco otros telares, pero nunca ahondé en estudiarlos, en leerlos y, viste, claro, aprenderlos. Claro, claro. Muy bien, yo voy a dar el teléfono que figura aquí para que la gente se informe. ¿Puede ser? Sí, encantada. Muy bien, es el mi teléfono. 261... 51-59-917. A ese teléfono se comunican con la Nancy Gudiño y le va a dar mayores detalles para el inicio. ¿Cuándo es el inicio del taller? Mira, el próximo 6 de marzo, que cae día miércoles, uh-huh. Ahí vamos a estar ahí en Godón. Ya una señora. Ahí vamos a estar. Tenemos un pequeñito problema de comunicación, pero ya hemos entendido que a partir del 6 de marzo va a comenzar el taller. Querida India, muy agradecidos, muy agradecidos por estos minutitos que nos has brindado. Sabemos que andás ocupada y aparte la distancia que tenemos de teléfono a teléfono, ¿no? Por ahí se hace un poquito complicada la comunicación. Te queremos agradecer, India, y mucha gracias. Suerte, mucha suerte por este comienzo. Muchas gracias, Leandro. Bueno. Gracias a ustedes y buenos días. Gracias, un abrazo inmenso, comadre, que esté muy bien. Chao, querido mío, gracias, muy amable a todos. Bueno, buen día. Buen día, gracias.